Señora manatí, sirenita del mar, la historia te pinta de plata y cristal, cantando canciones con dulce ulular, te acompañan guitarras de rojo coral. Señor.